Estos son los titulares del martes 13 de febrero. Israel dirige una ofensiva contra la ciudad de Rafah en la franja de Gaza. Japón planea ofrecer apoyo de seguridad marítima a 4 países del sudeste asiático. Y la automotriz japonesa Daihatsu reanuda la producción de 2 modelos en su fábrica de Kioto. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Las Fuerzas Armadas de Israel han bombardeado Rafah, la ciudad más meridional de la franja de Gaza. Afirman que han rescatado a 2 hombres tomados como rehenes por el grupo militante Hamas. La cadena de noticias qatarí Al Jazeera y otros medios de comunicación han informado de intensos ataques aéreos y bombardeos por parte de los efectivos israelíes realizados en la madrugada del lunes. Las autoridades sanitarias de la franja señalan que la ofensiva se ha cobrado la vida de 67 personas. En las imágenes tomadas el lunes por NHK en Rafah, se pueden ver personas que huyen de la ciudad en busca de refugio en la parte central de la franja de Gaza. Están cargando tiendas de campaña y enseres domésticos en coches y carretas tiradas por burros. Tras el rescate de los 2 cautivos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que decía que solo una presión militar continua, hasta la victoria total, conseguirá la liberación de todos nuestros rehenes. Netanyahu está decidido a lanzar una ofensiva terrestre en Rafah. Ordenó al ejército que elaborara un plan para destruir a Hamas que al mismo tiempo garantice la evacuación segura de los civiles. El plan ha sido recibido con inquietud por parte de Estados Unidos y Egipto. Este último está mediando en las negociaciones entre Israel y Hamas en torno a la liberación de rehenes. La comunidad internacional está preocupada de que haya más víctimas civiles. Japón tiene previsto ofrecer apoyo a largo plazo a las autoridades marítimas de Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam. Esta decisión tiene el objetivo de hacer frente a la creciente presencia de China en el mar de la China Meridional. Nuestra emisora ha podido saber que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA por sus siglas en inglés, desarrollará un plan de 10 años para apoyar a las 4 naciones consideradas por el gobierno japonés de máxima prioridad en términos de seguridad. El mes pasado se llevaron a cabo estudios in situ en Filipinas e Indonesia. Se tiene previsto llevar a cabo actividades similares en Malasia y Vietnam en abril. Funcionarios japoneses dialogarán con cada país sobre el suministro de drones, sistemas de radares y barcos patrulla, así como la capacitación de recursos humanos. Un plan detallado será presentado en marzo de 2025. El ejército de Ucrania ha comunicado que está enviando fuerzas adicionales al este del país a raíz de la intensificación de la ofensiva rusa en los alrededores de la ciudad de Avdiivka. Un comandante ucraniano anunció el sábado a través de una publicación en redes sociales que las Fuerzas Armadas están fortaleciendo la línea de bloqueo, estableciendo más posiciones de tiro y empleando fuerzas adicionales. Forbes, revista estadounidense de negocios y finanzas, informó el domingo que Ucrania está reforzando Avdiivka con una de las mejores brigadas del ejército ucraniano. La publicación la describió como la única brigada de combate terrestre de Ucrania de la que sabemos con certeza que estaba en reserva en el este del país desde la semana pasada. Añadió que al elegir aparentemente quedarse y luchar, las fuerzas ucranianas están asumiendo un riesgo enorme. Hace unos días el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reemplazó al comandante en jefe del ejército. La revista indicó que con esa decisión podría haber dado muestra de su intención de luchar por Avdiivka incluso a un alto costo. Aún está por verse si las fuerzas ucranianas podrán defender la zona, ya que Rusia parece estar enviando más soldados para la ofensiva. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La automotriz japonesa Daihatsu ha reanudado la producción en Japón de 2 modelos de vehículos comerciales tras cerca de mes y medio. La fabricación se había suspendido después de un escándalo relacionado con certificaciones. Daihatsu interrumpió las operaciones en sus 4 fábricas de Japón en diciembre, luego de que se descubriera que había falsificado información para conseguir certificaciones de vehículos. El mes pasado, el Ministerio de Transporte levantó la orden de suspensión de entregas de algunos modelos, ya que, señaló, se había confirmado que estos cumplían con las regulaciones. El lunes, Daihatsu reanudó la producción del modelo Probox, que se vende bajo la marca Toyota, así como de familia Van, que vende Mazda en su fábrica de Kioto, oeste de Japón. Sin embargo, la firma tiene previsto mantener la suspensión de otros modelos, tales como el Tanto, su vehículo principal, por lo menos hasta el 1 de marzo, ya que continúan las investigaciones del Ministerio de Transporte. Todavía no queda claro cuándo se reanudará por completo la producción, lo que ha generado preocupación sobre los efectos prolongados que esto pueda tener en las economías locales, donde se encuentran los subcontratistas y socios comerciales de la automotriz. Una red de autobuses de la ciudad nipona de Suzu, prefectura de Ishikawa, reanudó parcialmente su servicio el martes. Algunos de los vehículos vuelven a operar por primera vez desde que un devastador terremoto afectara la zona central de Japón el 1 de enero. La red dispone de 8 rutas. El servicio en todas ellas tuvo que ser suspendido, ya que 2 de los 9 autobuses de la compañía gestora resultaron dañados por un tsunami y los demás no pudieron circular porque muchas vías estaban cerradas. La reanudación parcial del servicio se produjo en respuesta a las crecientes solicitudes de los damnificados que dependen del transporte público para cubrir sus necesidades cotidianas. Esto fue posible gracias a la reapertura de varias vías. El martes se retomó el servicio en 5 rutas. Sin embargo, algunas de ellas han tenido que modificarse debido a las condiciones del pavimento. Entre las opciones ofrecidas hay paradas en escuelas y en un hospital general. La empresa también ofrece servicios especiales entre la oficina municipal y los centros de evacuación los martes y los jueves. La población intenta volver a la normalidad a 6 semanas del potente terremoto que azotó la península de Noto en la región central de Japón el día de Año Nuevo. Con pocas esperanzas para una rápida recuperación, algunos negocios enfrentan a la disyuntiva de cerrar permanentemente. Yoshiura Tsukasa trabaja en la industria pesquera de la ciudad de Wajima, prefectura de Ishikawa, una de las áreas más afectadas por el terremoto. Antes del desastre pescaba cangrejos de las nieves, entre otras presas. El temblor levantó la línea costera y ahora no tiene la profundidad suficiente para que naveguen unas 200 embarcaciones. Esto ocasionó que Yoshiura decidiera abandonar la pesca tras 50 años de trabajo. Una asociación de crédito local hizo una encuesta entre los negocios de las ciudades afectadas de Wajima y Suzu. Los resultados revelaron que por lo menos el 60% o unas 1.600 firmas no tenían la capacidad de operar. La asociación señala que es importante ayudar a las compañías a garantizar los fondos para mantenerse funcionando. Esto requiere que el gobierno, el sector privado y otras agrupaciones trabajen en conjunto con el fin de encontrar soluciones para las empresas locales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.